Nuestra historia comienza como suelen hacerlo estas historias, con un joven y prometedor político. Es un hombre de firmes convicciones religiosas y miembro del Partido Conservador. Solo tiene un objetivo en mente y no respeta las reglas del juego. Cuanto más poder tiene, más evidente es su fanatismo y más agresivos se vuelven sus seguidores. Sin embargo, el verdadero objetivo era el poder. La dominación hegemónica completa y total. El proyecto acabó violentamente. Pero los esfuerzos de los implicados no fueron en vano, pues una nueva habilidad para hacer la guerra nació de la sangre de una de sus víctimas. Imagine un virus, el más terrorífico que se le ocurra, y luego imagine que usted, y solo usted, tiene la cura. Si su único objetivo es el poder, ¿cuál sería la mejor forma de emplear esa arma? Es en este punto de la historia en que aparece el hombre del saco. ¡Destrozaremos tus normas para poder ser libres! ¡No queremos hipócritas clasistas que dirijan nuestra vida ni asesinos que nos mientan más! ¡Ya está bien de mentira! ¡Ya está bien de hablar! ¡No haces nunca nada bien! ¡No haces nunca nada bien! ¡No haces nunca nada bien! ¡Nunca nada bien! ¡Ya está bien de tonterías! ¡No más mentiras! ¡Queremos una vida que sea digna! ¡Nos estáis explotando! ¡No tenemos ni un clavo! ¡No encontramos trabajo ni tenemos vida! ¡Destroza su mundo! ¡No puede mentir! ¡Luchando todos juntos lo podremos hacer! ¡Destroza a todo el que le tira por ti! ¡Tenemos derechos! ¡Lo tienen que entender! ¡Destroza! ¡Su mundo no puede mentir! ¡Destroza! ¡Su mundo no puede mentir! ¡Destroza! ¡Su mundo no puede vencer! ¡Destroza!